Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrar... Tal, buenas tardes, banda. Por ahí no se escucha. No escucho. ¿Sí están los micrófonos? Ahí estamos. Sí, perfecto. Muy buenas tardes, banda. ¿Cómo están? Aquí otra vez rocanroleando para toda la banda del Centro Cultural México, desde el centro de Santana. Este es el centro de Santana, ya ahora que yo lo digo. Y pues ya saben, como siempre, banda, estamos conectados. Hoy estamos estrenando equipo de audio, sonido. Y es que no me veo ahí en Facebook. Y también estamos conectados en Facebook directamente con el grupo de Picardía Mexicana. Y pues un saludo para toda la banda que nos está viendo. Quiero advertirles que este programa es un programa muy fuerte y que por favor no lo escuchen. Cámbienle al Cucuya o otra estación de esas, que eso no es para cualquier gente. Y bueno, déjenme les presento aquí al tipo más popular de las redes sociales y que me acompaña siempre en la parte cómica. Y está con ustedes el señor Cocu. Un aplauso, por favor. Gracias, sí, muy amables, nada más uno, sí. No creo que merezca algo más. Así. Hola, Lalo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, estamos en FM, Radio Santana, 104.7. Ah, ¿qué tal me escuché? Muy bien. Sí, se me olvidó decirles a la banda que estamos en el 104.7 FM, ya transmitiendo y se oye muy bien, alcanza hasta ahora sí ya... Ya rebasamos las tres calles del tamalero que sonaba. Ahora ya llegamos hasta Anaheim. Nos estamos escuchando a 10 cuadras. Estamos a 10 cuadras. Antes nos escuchábamos nada más a 2 y ahora ya nos escuchamos a 10 cuadras. Un saludo al grupo de Picardía Mexicana. Estamos aquí con ustedes otra vez. Oye, ¿por qué tengo el micrófono al revés? Tú lo tienes volteado. Yo quiero uno como el de él. Exijo mis derechos. Sí, no se vale. Sí, bueno, y hoy tenemos el tema. Mira qué bonito se ve esto. ¿Sabes qué? Es un micrófono, Lalo, sí. Ajá. Oh, perdón. Sí, es un micrófono. Yo oye, ¿cómo le estuvo ver? No, es que yo nada más los había visto en la XW, ¿te acuerdas? En los programas anteriores de que existía de radio. Oye, sí, ya le agarré la onda. No, sí, mira, aquí creer. Está buena onda. Estamos en FM. Y en vivo totalmente. En 104.7. Y Radio absolutamente Santana. Gratis. Que es lo mejor de todo. Sí. ¿Sabes cuánto ganaba el Cucuy y el Piolín? No tengo idea. Más que nosotros, seguro. Sí. No, nada más que nosotros. No, ¿qué te pasa? La verdad estoy nervioso. ¿Por qué? No duele, no te preocupes. Es algo increíble. Imagínate después de estar en... Y ching, ya voy a llorar. ¿Y ahora cómo le hago? Sí, ¿verdad? Me da tristeza nomás de pensar que hace 15 días nos escuchábamos en... Es más, nunca nos ponían en... Sí, hermano, no nos escuchaba, ni tu esposa nos escuchaba, así que imagínate. Jamás nos ponían, pero ahorita ya tenemos más de 7, ¿cómo se dice? ¿Siete qué? Más de 7... De vistas. No, de 7 de los que sintonizan la radio. Ah, 7 es que audio escuchas. Estoy nervioso. 7 audio escuchas. Y 13 aquí en Facebook Live. Wow. Qué buena onda, me da gusto. Un saludo a toda la raza. Y recuerda, de aquí en adelante debes de hablar de esta manera. Sí, tenemos que hablar más correctamente. Mira, más a ver si no nos censuran. Mire, ahí te va 104. Vamos a empezar a platicar el tema de hoy. Que la verdad sí se me hace muy importante. Déjame, te pongo el tema para que sepan de qué se trata, niños. A ver. Sí, Lalo, ya sabes de qué vamos a hablar. Política. Correcto, exactamente. Yo quería empezar discutiendo el tema este que han agarrado de campaña el señor, el presidente que se maquilla con chetos. Es el tema que han traído en las redes sociales, en las noticias, en todo. Me suena a cortina de humo. De la separación de los niños. Fíjate que fue tanta la presión que le hicieron al Chet Osman, que hoy anunció, si has oído las noticias hoy, que anunció que está bien, dice, ya no vamos a separar a los niños de sus padres. Ahora los vamos a deportar a todos juntos. Wow. O sea, así de poca. Eso realmente es lo que dijo, ¿no? O sea, dijo, ya nos vamos a separar. Y bueno, ¿y qué van a hacer? Pues no sabemos, pero ya no los vamos a separar. No, ¿sabes qué? Yo no vi la noticia, yo estaba emocionado. Lo acabo de decir hace un momento, no. yo sí estoy... Toda la familia en la cárcel. Sí, yo ya todo podría. No, yo estoy emocionado que ganó México. Sí, digo, pues ganó fíjate México. Que no ganó, perdió, le metieron un golazo. Ahorita vamos con ese tema. No, ganó Permita. México, es que... No, perdimos. Nos metieron un golazo, ahorita te explico. A ver. Estábamos. Ya vas a salir que con lo del agua y que no sé qué. Exactamente. Pero déjame termino este tema, porque ya que fue mucha la presión que hicieron los medios de noticiosos, toda la banda, qué bueno que lo presionaron, que sienta que eso lo hacían los nazis, señores, hace más de 50 años. ¿Por qué estos? Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Esto ha pasado. Siempre ha pasado. Ha pasado, ¿sabes qué? Pero es que ahora son más. Es que antes no existía el internet, antes no existía el Facebook. Sí, gracias Dios mío que inventaste el internet, no sé cómo agradecerte. Y ahora ya estamos en Facebook y aparte estamos en FM. Sí, y bueno. ¿Qué es lo más importante? A todo esto, la gente ha estado tan metido en esto que no se ha dado cuenta que la gasolina ya rebasó los $4, señores, aquí en Estados Unidos. Y sí, eso que es sí. Que realmente... Yo sí me doy cuenta de eso. No, bueno, sí, la gente sí se da cuenta, pero los medios noticiosos no hablan nada de eso. Es que los medios noticiosos siempre, óyelo bien, siempre te van a traer cosas para que desvíen tu mente. Por ejemplo, dicen, a mí no me consta, no estoy seguro, perdón, que en México lo del campeonato, no lo del campeonato, bueno, es mundial. Campeonato porque nunca le había ganado a Alemania, que fue que dieron dinero a los alemanes. A los alemanes dicen que porque así, sin que te dieras cuenta, iban a privatizar el agua. Exactamente. Yo no sé, no me consta. No creo que seguro, le hayan dado dinero a Alemania para esa que se deje. Esa no es mi fuente. Puede ser chisme, puede ser cierto. No, la mente del gobierno mexicano se puede esperar todo, me cae. Pero bueno, ¿qué te parece? Vamos con una rolita, ¿no? Y ahorita seguimos comentando esto. Claro que sí, me parece. Vámonos algo de aquí de Tatuaje Vivo. Perfecto. Recorriendo esta gris ciudad, en estas calles tú vagas perdido, con una estopa y una lata de activo, como los autos de cualquier avenida, así en tus venas transita cocaína. Piensa mi amigo que va a ser de tu vida, en estas calles que no tienen salida. Caminando al cielo en alguna lucín, mas ten cuidado amigo, no vaya a ser tu fin. Vas caminando al cielo en alguna lucín, mas ten cuidado amigo, no vaya a ser tu fin. Mas no te importa y sigues avisando, mientras tu vida ya se está esfumando. Esas cenizas que del polvo quedaron son esas fuerzas que se te han agotado. De tu familia ya te has alejado, de tus amigos ya te has olvidado, por tanta bronca que nunca has afrontado, y ahora en el vicio tú te has refugiado. Vas caminando al cielo en alguna lucín, lado, amigo, no vaya a ser tu fin. Vas caminando al cielo en alguna lucir. Mas ten cuidado, amigo, no vaya a ser tu fin. Vas recorriendo esta gris ciudad. En estas calles tú vagas perdido, con una estopa y una lata de activo. Como los autos de cualquier avenida, así en tus venas transita cocaína. Piensa, mi amigo, que va a ser de tu vida en estas calles que no tienen salida. Vas caminando al cielo en alguna lucir. Mas ten cuidado, amigo, no vaya a ser tu fin. Vas caminando al cielo en alguna lucir. Mas ten cuidado, amigo, no vaya a ser tu fin. Mas no te importa y sigues atizando. Tras tu vida ya se está esfumando. Esas cenizas que del polvo quedaron son esas fuerzas que se te han agotado. De tu familia ya te has alejado, de tus amigos ya te has olvidado. Por tanta bronca que nunca has afrontado, y ahora en el vicio tú te has refugiado. Vas caminando al cielo en alguna lucir. Cuidado, amigo, no vaya a ser tu fin. Vas caminando al cielo en alguna lucir. Tal vez en este camino la muerte te encuentre a ti. ¿Qué onda, banda? Regresamos. ¿Cómo están? Y ya una vez reportándose, Joe. Y ahora con ustedes, el señor Tintán. Oh, no, no, no. No, ¿qué no, pasó? No, ¿qué no, pasó? No, no. El señor Joe. Ya ves. Ya ves, Pepe Garza. Cállense en el perro Bermúdez de la radio. Un saludo al grupo de Picardía Mexicana. Un saludo a todos los administradores: Claudia, Rocío Martínez, Micaela, Zoe, Elvira. Y Oscar, besitos, Oscar. Fresqui. Eso los mandó Lalo, nada más. ¿Sí? Isabel Orozco, un saludo a todos. Y recuerden, están en FM 104.7, Radio Santana. Y la dirección de internet es. Es la www.radiosantana.org. Ok, banda, ahí les va, miren. Ya vamos a empezar a hablar. Y la verdad, yo no me gusta andar mandando saludos porque he notado que muchos compañeros se la pasan mandando saludos y mando saludos. Y en eso se les va toda la hora. Y lo que queremos hacer aquí es un programa de conocimiento, de análisis con lo que está pasando actualmente. Acabamos de hablar del tema de aquí del presidente anaranjado. Y ahora nos vamos con lo que aconteció. México perdió, nos metió Enrique Peña Nieto, nos metió un golazo, señores, mientras estábamos viendo el partido, todos bien embobados. Él, por decreto, dijo que el agua se privatiza en todos, no recuerdo el porcentaje. Tengo una duda. A ver. ¿Por qué dicen que el agua se privatiza? Bueno, explícame eso, yo no entiendo, ¿en qué forma? Lo que pasa es que el agua se privatiza, quiere decir que solamente las compañías o los que den lana pueden hacer uso del agua, venderla, rentarla. Rodolfo. Sí, señor. Eso No es nuevo, eso tiene años. En el lugar donde yo vivía, en la ciudad de Tlaloapan, Guerrero, el agua llega a los 15, 20 días. Tienes que tener una externa, un tanque para poder apartar el agua, apartarla en la noche. Y el recibo te llega exactito tal y como es, pero el agua llega cada 15 días, cada 20 días. Pero el bill llegaba a 20. ¿Dónde está la privatización? Y todavía hay terratenientes que no permiten que lienzan sus ranchitos y por ahí dicen, de acá no pasas, papá. No puedes agarrar agua para riego, no, porque son arrestados. Eso ha existido, es lo que digo. Ahorita lo están sacando a flote. Ah, lo que pasa es que había manantiales que no podían tocar nadie, eran así como reservas ecológicas. Pues ya esos también. Y realmente ha sido el objetivo del PRI, realmente darle mucha, como te decía, darle luz verde a todos los empresarios que se mochen. Casualmente, casi todos son de aquí, de Estados Unidos, no sé por qué, la mayoría. ¿Por qué será? Sí, entonces le está abriendo la puerta. Claro, cuando termine su mandato, como todos los gobernadores y expresidentes, se vienen aquí a Estados Unidos a vivir. Y a gastarse su dinero que se robaron. Yo creo por eso dice Donald Trump que vienen muchos delincuentes y ladrones a este país, ¿no? ¿Será pues por es ellos? Que se vienen todos los que privatizan y todos los que roban. Compran y... Sí, y no se vale. Entonces, bueno... Desde aquí controlan, ¿no? Sí, ¿no? Y yo, pues ahora sí que yo quisiera preguntarle al señor Donald Trump lo que le preguntamos la otra vez. Señor... ¿Usted o alguno de los que votaron por usted sabe por qué la gente tiene que emigrar? ¿Cuál es el principal motivo? ¿Usted cree que se levantó un campesino un día y dijo, ¿qué hago hoy? Ah, mejor me voy a turistear. Me voy a Estados Unidos de mojado, a ver qué se siente. No, señor, no. Y realmente mucha gente no sabe y no quieren saber que la principal crisis es creada por Estados Unidos, el hambre que tenemos allá en México... es precisamente creada desde aquí y el cual genera que haya emigración. Señores, también quiero decirles que se nos ha dado el mal nombre de inmigrantes ilegales. Somos refugiados con hambre. Sí. Esa es la mayor causa. Con necesidades, sí, definitivamente. La necesidad. Pero... Y a ver, una pregunta. ¿Qué tal fue el Día del Padre? A ver. Pues mira, valga la redundancia, el Día del Padre me fue bien padre. Sí, pero yo tengo una protesta. ¿Por qué el Día de la Mamá sí tiene fecha y el Día del Padre no? Exijo mis derechos, eso es discriminación. Yo también los exijo, sí. Igual que tú, Rodolfo. Yo también. Sí, a no, ver, no ¿cuándo fecha. Es Día del Padre? El 17 de junio. No todos los años, perdón. No todos los señorita. Años. No, es el tercer domingo de cada día que caiga. O sea, no tiene fecha, nada más. Tercer no, domingo. Ay, sí. Es que también me entienda. Pues que la madre es la madre. ¿Y qué tiene madre, que ver eso con pues sí, sí. Mira, acá está. O sea, hace que el padre vale menos. Padre. Mira, yo. Pregúntame, ¿qué hiciste el día del padre? Pregúntame. A ver, Lalo, dime, ven, dinos. El día del padre. ¿Qué les dije? Me pararon como a las 8 o 9 de la mañana. De la madrugada. A empezar a trabajar en la casa, a hacer cosas en la casa. Como a las. Terminamos. ¿O no fue el domingo, ¿verdad? Sí, el domingo. Me pararon temprano a trabajar y a las 5 de la tarde me fui a trabajar. ¿No te tocaron la puerta? Ese fue mi festejo. Oh, qué padre, no sabes qué envidia tenemos. ¿Sabes? No, sí. No, mira, a mí me regalaron 3 relojes. Llegó mi esposa con el primero y me dice, mira, ese es el reloj que te gusta, te lo voy a regalar. Y le digo, muchas gracias. Dice, y estos dos son para que los pongas a la hora, para que te levantes a trabajar. Sale. Me puso el reloj de pared enfrente. Acuérdense, cálmate, espérate, ¿por qué tanta violencia? Acuérdense que ya no pueden decir groserías porque están en FM. Le voy a decir INCHE, huevón. No, pero no es así, mira, el asunto es que yo trabajo de noche, es lo que no saben. Entonces yo duermo de día, estoy como los murciélagos. Wow, o sea que te quiero levantar yo. ¿Verdad? ¿Y cómo es posible que vaya a estar todas las 24 horas de pie? No es posible, ¿verdad? Sí, ejemplo, Sí, yo. No, pues eso te vamos a dedicar esta rolita. Un saludo a Aris Hernández, un saludo a Faustino, a Meni. Hey, esta persona que estoy pronunciando ahorita, Meni López, no es por hacerle promoción. ¿A quién le gusta cómo canta Pedro Infante? Cariño, este muchacho tiene la voz idéntica, igualita a Pedro Infante. ¿Y qué hace? Trabaja. Debería de. ¿Y por qué? Trabaja porque quiere, ¿eh? Podría estar. Vive en Acapulco, vive en Acapulco, tiene Acapulco, su página oficial. Meni, te la voy a anunciar, eres fans de Meni. Meni, fan si eres de Meni. Acapulco, va. Eres bendecido. Vamos a preguntar antes de que pongan perdón, música. ¿Cómo les fue el día del padre a las madres luchonas? Excelente. Sí, me dejaron dormir. Me regaló una rosa excelente, grande, magnífico. Muchos regalos recibí yo. Felicidades a las madres que son padres a la vez. Un aplauso se merecen. Y a mí no me van a preguntar cómo fui. Oh, ¿cómo te fue el día del padre? Yo hice realidad mi deseo. Que era un deseo que tenía sin la. Vi una fantasía en la cama. Oh, my. Y quedarme por lo menos hasta las 9 de la mañana durmiendo. Ese era mi deseo. ¿Eh? Ay, no más. ¿Eh? Vámonos con la rola, mega. Antes saludos, de Tijuana. Vamos, Cahuila. Vamos, banda, para ver qué sale de esto. Venga, venga, venga, DJ. Los rositas de podía esperar. ¿Qué será de mí? ¿Qué será del gran amor? Nadie adivinó, ya todo se perdió, todo terminó, el amor se hundió antes de la tormenta. Yo te recordaré, tú me recordarás, solo en mis sueños. ¿Qué será de mí? ¿Qué será del gran amor? Nadie adivinó, ya todo se perdió, todo terminó, el amor se hundió antes de la tormenta. Yo miraré por ti, tú mirarás por mí, solo el Señor. Estamos a 104.7 FM Radio Santana con su dirección de internet. Oye, con esa voz y un carrito de paletas, caray. Se me enchina el cuero a mí también. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí a través de la 104.7 FM Radio Santana. Y pues acá nuestro compañero de control, Rodolfo, tiene algo. Sí, a ver. Sí. Pues siguiendo comentarios, fíjese que acaban de anunciar que el pan va arriba. Sí, señor. Porque antes valía 40 centavos, ahora ya vale un dólar. No, eso también lo dijo acá en la Norte. Me dijo, señor, el pan va arriba, póngalo arriba, si no se le va a aplastar. Y eso mismo dije yo. Es la de Rodolfo, mira, no más que definitivamente es risa contagiosa, y es lo que me da risa cada vez que escucho que van están preparando el fraude, señores, están haciendo lo imposible por hacerlo, están robando votos. Y yo les dije bien claramente, no vayan a solicitar aquí al cónsul su boleta, o más bien no la regresen. Rodolfo, ese voto. Rodolfo, a mí me robaron mi voto cuando estaba Peña Nieto, ahí voy bien creidote. Rodolfo, sí, dime. No seas repetitivo. Que no me hacen caso. Es que dices, están robando votos, eso ya lo sabemos. ¿Sí? Da la noticia cuando digas, no robaron votos. Sí. Bueno, está cuando bien. Tú llegues a decir, no dije nada. Votos, pues. Va a ser una noticia. Pero ¿qué noticia es esa, Rodolfo? O sea, no es noticia, dice. Es que no es noticia. A mí sorpréndeme cuando me llegue, ¿sabes qué? La elección fue limpia, no robaron votos. Hay democracia en México. Hay una democracia. Sí. Pero es que ya sabemos, gane. Pero bueno, muchachos, ¿qué opinan ustedes del 50% que lleva Andrés Manuel López Obrador de ventaja? 50 puntotes, ¿eh? ¿Que no era más? Inminentemente, pues, hay la intención de 50% de personas para votar a favor de... Pues se me hace poco, ¿no? Comparado que somos un país que tiene 80% de gente pobre. A ver, ustedes, ¿qué opinan? Fíjate, desde Perú vamos a ver qué opinan, desde Coahuila, desde México, Distrito Federal, desde Tijuana, desde Yucatán, desde Monterrey, ay, no más. Aviéntate esa. A ver qué opinan ustedes de eso. Piensan ustedes. Mira, de Monterrey yo te voy a decir, la gente no va a opinar a favor de Morena, no va a opinar a favor ni del Bronco. ¿Tú crees? Ni de nadie, porque en Monterrey la gente es muy avispada. De por sí, no Monterrey. Creo. ¿De dónde es? Bueno, mira, Monterrey, ¿de dónde es Monterrey es una ciudad acá en el norte. ¿Dónde vive Fox? Fox. Yo creo, pues, aquí en Orange, creo. No, pero... Por ahí en su ranchito, hombre. ¿De dónde salió? En su pequeño ranchito. Sí, pero ¿de qué estado? ¿De qué ciudad? Sí, es de allá de Nuevo León también. Monterrey. Te digo que se las apago bien rápido. A ver, Google. ¿Qué dice Google? ¿Dónde vive Fox? A ver, rápido, Fox. Hay que preguntarle, dice, de una casita que tengo allá por el Pedregal. No, pero vivía en Monterrey, es de Monterrey, tiene zapaterías en Monterrey, así es que Monterrey, Coahuila, donde quiera, donde ¿crees quiera. Que, no, de todos modos hay gente que va a votar por... Sí, no, definitivamente yo creo que sí, Andrés Manuel tiene seguidores en todos lados. ¿Por qué? Porque en todos lados han estado robando. Mejor hubiese entrado la India María. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿tú quién crees que va a ganar? Pues ya, fíjate que no votaron por María. A ver, vamos a preguntarle al pelón del micrófono. Hola, buenas tardes. Pues yo pienso que va a ganar el que no debe de ganar. ¿Y quién no debe de ganar? El canalla. El Ricky Riquín Canallín. Yo creo que va a comprarla. Sí. Comprar. Comprar. ¿Se compra en México? Comprar, se compra. Vender, como tú quieras, va a ganar. Ya, sí. ¿Sabes qué? Si gana Díaz Ordaz o ¿cómo se llama este? ¡Hoy no más! Tú ya nos metiendo acá bots y todo. Porfirio Díaz, ¿no? ¿Cómo Porfirio se llama? Díaz. Es que, sí, él es votó que... contra Benito Juárez también, ¿no? ¿Cuántos sí, no, años tiene bárbaro. Este señor que quiere ser presidente? ¿30 años, va? Que quiere ser presidente y no puede ser desde presidente. Desde que la primera vez le robaron la presidencia. ¿Sabes? Y la segunda vez también. Es la tercera vez. ¿Sabes qué va a pasar si gana? ¿Qué va a pasar? No va a saber qué hacer, ni siquiera. ¿Para qué quería ganar? ¿Y ahora qué hago? Va a pasar como los testigos de Jehová. Dice que siempre llegan. Y nunca les abren. Y un día llegaron los testigos de Jehová. ¿Quién es? Oh, somos nosotros enviados de Dios. Ok. Y abrieron la puerta. Sí, díganos, ¿qué nos quería decir? Sí, ching, ya se nos olvidó, como nunca nos abren la puerta. Sí, sí, sí llega a pasar, ¿verdad? Fíjate que sí llega a pasar porque se ha visto que en las últimas Andrés López Obrador ha fallado, en los pasados intentos, ¿no? Y a las últimas lleva toda la ventaja del señor. Sí. Y en las últimas que Disney, pues ya, qué onda, ¿qué hago, no, no sé, a mí nomás me invitaron. Pero si ganara y hiciera lo que está diciendo, qué buena onda, pero qué tal si cuando gane se convierte en todo lo que se convierte en todos los demás. Mira, es impredecible. ¿Qué hacemos, eh? Es que... Ahí sí, ¿qué haríamos? Buena pregunta. Mira, tiene que luchar. Tiene que luchar. Si no cumple Andrés Manuel con todo lo que ha prometido. Tú bien sabes que desgraciadamente pues aquí no nos pueden censar. En México el poder, el gobierno está dominado por quién, por el narco, por todos esos. Están dominados. ¿Tú ojalá crees que fuera el narco, créeme? No. ¿Tú no crees que a ellos les va a convenir hacer eso? Mira, pero es que no les va a quitar poder a los narcos. No. Ok, si no les va a quitar el poder, ya está vendido con ellos, nomás que lo están haciendo pero, de esa pero manera. Yo pienso que Andrés López Obrador, si ganara la elección, yo pienso que sí cambiara el país. Sí, cree en México, así como muchos creímos que iba a ganar México con Alemania, creen Andrés pero Manuel. Pero dices tú que no. Y mira, todavía no dejo de pellizcarme. Pero dices tú que no, que fue. De que ganó México. Que ganó México fue que para que perdimos, nos metió, ahí fue cuando metió el golazo. Es que para que no, es que no habíamos estado oye, aquí. Pero es como si alcanzara la estrella con una mano, no, no, qué barbaridad. Pero le ganó, no, le ganó al campeón del mundo. Bueno, pues ya pasó. Le ganó al campeón del mundo. Pero no cambiemos de tema, a ver, ¿qué estamos diciendo de López Obrador? Mira. Estaría bien que ganara López Obrador. Oh, así lo dije bien, ¿verdad? López Obrador. Ah, sí, ese un sí aplauso. Un aplauso. Gracias. Público reconocedor de la buena. Él es Rodolfo y él es Lalo. Yo soy Rodolfo, él es Lalo y él es. No, cálmate. A mí no me... No me regales tu nombre. Oh, yo soy Goku. Cálmate, Lalo. ¿Quién es Vegeta? Sí, pero bueno. ¿Vegeta quién es? Un último comentario antes de irnos con otra rolita. Vámonos con otra rolita, banda. Va esto de... Los... De Papo. soy un hombre desprolijo. No tengo conflictos con mi ser, porque en la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. No cambia nada estar un poco sucio. Mi cabeza es eficaz. No, no, no. No, no, no. Pesado, Remanda, estamos de vuelta. ¿Qué les pareció esta rolita de Papo? Ya de antaño. Y seguimos comentando. Algo muy importante, Rodolfo, que se nos ha estado pasando. A ver, Lalo, dígame. Es bien importante. Bueno, para empezar, estamos en 104.7 FM Radio Santana. Y a través de la www.radiosantana.org. Y está transmitiendo el programa de Rod del Centro. Algo muy importante. Es tanto la emoción, de Rodolfo. De nuevo equipo. Es Rod que del todos Centro. Bien bañados. Entonces se emociona uno, ¿no? Sí, sí. Y dice uno, bueno. Se me olvidó decirle, ¿cómo se llama el programa? Bueno, esta sección de rock and rolleros, que es casi ya una especie en peligro de extinción. Está dedicada al rock mexicano y aquí desmentimos las noticias, desengañamos a todos para que hagan un análisis. Y no nos crean todo lo que oigan, muchachos. Ustedes chequenlo en internet y saquen sus conclusiones. Sí, entonces, recuerda que usted es el último en dar su opinión. Nosotros solamente los vamos a orientar por dónde es el camino. O desorientar, como o gusten. Más que nada desorientar. Sí, ¿verdad? Pero, ok, y ¿qué más tenemos, Lalo, por ahí? Espérate, déjame. Bueno, pues tenemos el tema de que por ahí le andan quitando los puntos a México, hombre. ¿Los puntos? Ajá, los puntos, por el grito ese de cuando despeja el portero, no se puede decir. Sí, la federación multó. ¿A poco? Yo no sabía que ya en Rusia seguían gritando eso. ¿LRO? No. La palabra que empieza con la letra P cuando despega P-U-T-O. El portero. Pero ya pasó. ¿Sabes qué? No, los acaban de multar. La federación multó. Sí, los acaban de multar. La FIFA multó a la federación, cosa que a los aficionados como nosotros nos tiene totalmente sin cuidado. Por mí, sigamos multando. Mira, pero hicieron algo los esa raza. ¿Qué hicieron? El ingenio de la raza mexicana está pesado. Hicieron playeras. Y en la parte de atrás pusieron letras y dos, tres letras, pues no se ve, pero ya todo junto es un y todo eso. O sea, unos pusieron C, otros pusieron la U, otros la L, otros la E. En la playera y cuando sonaba se volteaban para que se viera. Señores, y ya que están hablando de eso. Sí, diga. De la quemada de las banderas. Qué poca. Eso sí, realmente se me hace. Es algo reprobable completamente. De verdad que estábamos tan a gusto celebrando la victoria de Alemania, de México contra Alemania. Pero sí sabes quiénes son las personas que hicieron todo eso. Son los juniors, porque son los que pueden viajar. Pueden estar por días. Fue en Tijuana. No, pero ahí va la controversia también. Sí, hombre. Ahí va la controversia. Lastimosamente. También. Yo no había mirado la otra cara de la moneda. También miré muchas personas de El Salvador quemando la bandera de México. Pues claro. Bueno, pero es que muchos quemaron la bandera. Gente. Pero ¿por qué? No sabemos quién fue el primero que empezó a quemar la bandera. Respeto por ambos países. Yo creo que son actos totalmente reprobables. En este caso, nadie, absolutamente nadie tiene el derecho de quemar un símbolo patrio, porque estamos hablando de una nación y no hay que faltarle el respeto a nadie. Además de que no hemos hecho nada. ¿Qué pasó, Lalo? No has hecho nada. Ponte los audífonos, muchacho. Ay. Gracias. Porque es que, estoy muy lejos del micrófono. No, es que no estás acostumbrado. Este micrófono me da miedo. Y si tú te pones los audífonos. No, es que. Yo no he checado si yo estoy saliendo al aire. Sí. Ay, el de Joe está más grande, no se vale. Muestra el del Joe. Mira. Mira, el micrófono es más grande, pero tiene más potencia el de ustedes, ¿eh? Seguro. Pero, ¿qué? ¿Y qué estábamos? Estamos transmitiendo por 104.7 FM, la radio que llegó para quedarse. ¿Sabes una cosa? Estamos de manteles largos aquí con un gran gusto porque hoy es nuestro primer día de transmisión a través de la 104.7 FM y esto merece un aplauso. Y además, un saludo también para la banda que nos están escuchando desde el Centro Cultural, que son los primeros radioescuchas, porque inmediatamente que nos enteramos que ya estábamos al aire, empezamos a sintonizar esta estación. Yo he estado escuchando varios programas que no había tenido la oportunidad de oír. Fíjate que yo he traído el radio prendido todos los días y ya me aprendí toda la música porque como lo están repitiendo. Sí, ¿verdad? Y como que abusan mucho de la música jaranera. Sí, pero fíjate que es una música muy padre. Mira, yo hice un eslogan para esta radio, a ver si me lo aprueba el centro, no sé. A ver. Se los doy como primicia. Para el radio primero, como un eslogan para el radio. Ajá, para la radio, que puede ser Radio Santana 104.7 FM, la radio. ¡Bravo! Pues así es. Permíteme. No termina. Qué ingenio, Dios. No, permíteme. Es que me. Mira, es que me pusieron nervioso, hombre. Y es que pusimos atención porque sonó como hombre, ¿verdad? Sí. No, hizo así más o menos. Radio Santana, así. Un concepto de radio diferente para la divulgación de nuestra cultura. Sí, está bien largo, yo no lo sí, está muy largo, ¿no? ¿No tienes uno más? Es trabalero. Está muy bien. Pero así como lo dices tú, suena bien, pero sí, si sí, lo dice Lalo... Sí, no. A ver, dilo. Radio Santa. ¿Sí? No, ese hombre, pues, no, hombre. No, déjamelo como. ¿Qué es eso? Pasó la luz. 104.7 FM, Radio Santana. Un concepto de radio diferente para la divulgación de nuestra cultura. ¿Ves? Así se escucha mejor. Sí, fíjate que la otra vez estaba aquí afuera y ya ves la gente, Lolo empieza, ay, un selfies. Y llega un señor y dice, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Digo, ¿abusaron de ti? No, si no me gusta que me tomen fotos. Oh, querían abusar de ti. Señorita de anís, hoy voy a ser. Aquí estamos de vuelta y seguimos mandando saludos a nuestros amigos del Facebook, a un amigo de allá de El Salvador, dijimos que sí, que lo mandamos a saludar mucho y que por favor ya no queme banderas. Prometemos no hacer lo mismo. Yo no haría tal estupidez. Y recuerden, estamos en 104.7. Por si FM, no sabían, ¿eh? Por si no se habían dado. Radio pues. Santana. A ver, de corridito, gracias, de corridito, a ver. Y recuerden, estamos en 104. Ya me trabalé, güey. Y recuerden que estamos a través de la 104.7 FM Radio Santana. Dijiste 107. No, es, no, no, no. Es, a través de la 104.7 Radio Santana. Ah, ¿verdad? Qué raro. Ya me empacó, ya mejor ya me voy. Y recuerden, están en su programa Rob del Centro. Sí, para aclarar estos chavos, miren, porque decían, bueno, no, yo pregunté. Si no eres la única que ha preguntado, me han venido aquí, oye, ¿no pasas de los Héroes del Silencio? No, no pasamos de ese tipo de música, porque nosotros somos rock and rolleros, en especial de México, apoyar a las bandas de rock mexicano, que hay muchísimas. ¿Me puedes poner la plaga? Les voy a decir una cosa, Alejandra Guzmán, que es catalogada como la reina del rock, no se considera, nosotros los rock and rolleros no creemos que toque rock y mucho menos que sea la reina. Sí, ni Alejandra Guzmán, ni ese tipo de esas fresones. Es más, ni siquiera Maná toca rock, para que te des una idea. ¿Me puedes poner la plaga? Aquí, ahorita. Tengo otra en el disco, si nos esperas. ¿Popotitos? Claro que podemos tocar esa rock, porque son rock, es parte del rock mexicano. La neta, yo no sé mucho de rock. Exactamente, para esto es este programa, para ir conociéndonos, que vayamos viendo de qué se trata, y para ir y sobre todo apoyando a las nuevas bandas de rock, que hay muchas en Facebook, no sé si hayan dado cuenta. Pues, muy buenos chavos, que no tienen el apoyo que las bandas. Oye, aquí. ¿No tienes algo de Panteoncito por ahí? De Panteón Rococó, claro que sí. ¿Y las bandas que tocan de música de rock se puede? A ver, otra vez la pregunta de Lalo, por favor, desglósamela despacito. Ya ves que la miedo me da preguntarle, me calles. Ya ves cómo me fue bien otra vez, la semana que nos estábamos al aire. Sí. Dije, aquí donde me acomoden y no me la acababa con ese Ya ves que los que tocan música de banda cantan de todo, también cantan música de rock, ¿no? ¿Esa sí se puede? No. Hoy no más. Pues era una cuestión, era una pregunta. ¿Cómo vamos a tocar de eso? Las bocinas se truenan. ¿Por qué no eres un peloncito normal? Saludos para Anthony, el próximo administrador de Picardía. ¿Quién es Anthony? No tenemos idea quién sea. A ver, José Luis, me pregunta. A ver, ¿qué dijo José Luis? ¿Qué dijo José Luis? Hola, ¿cómo te llamas? La de la voz, mucho gusto. Dile cómo me llamo. Ella se llama la mamá la Luchona. Sí, y es muy popular, muy conocida en todas las redes sociales. Casi toda Santana la conocen. Ellas, todo el mundo sabe cómo se llama, porque ella es... ¡Mamá Luchona! Acaba de perder la máscara la semana pasada. Sí. Que fue el día del padre, perdió la máscara. Ya, perdió la máscara. Ay, qué bárbaro. Sí, la perdió contra la mamá, que no es Luchona. Contra Marta Villalobos, seguramente. No, pero bueno. Hey, que me pongan mi canción para que no me enoje, la de La Plaga. ¿La Plaga? Sí. Por favor, a petición de público. Híjole, sí, ahí te va. La presentación, mejor no les pudo quedar. Ah, y por favor, se la pones con Alejandra Guzmán, ¿eh? No, me la puedes poner con Popotitos, me la puedes poner la reina, con ¿no? este. ¿Qué dice el profe? Los Teen Tops. Los Teen Tops. Es época del rol, la época dorada. Sale, ahí te va. Tenemos un poco tiempo, de una vez. Dale. Y venga de ahí. ¿A qué va? Yeah. Ya regresamos aquí a través de la 104.7 FM Radio Santana y de la www.radiosantana.org. Para los que no están viendo, Lalo está modelando su playera de Cocu, que se la regalaron. Regresamos con Rob del Centro. En Santana. Bueno, ya lo habías de dicho. Corridito, Lalo. Eslogan. 104.7. Claro que sí, Radio Santana, un concepto de radio diferente para la divulgación de nuestra cultura. Sí, y si hay un eslogan de no, Radio Santana, ¿sí lo han oído? No, no, Radio de la Comunidad. ¿No que Pepe Barreto ya no estaba? A ver, que díganos del centro, si se queda, se queda o se rompe. Sí, díganos si tenemos, sí, si se va o no va a banda, y si les gusta la música, si no, le pueden cambiar a otra estación. No, pues se preocupen. Todos los de Facebook aquí están contentos. Ah, qué bueno. O sea, les va la carencia, ¿no? Para ir cerrando ya y pasar unos dos minutos para despedirnos. ¿Cómo okay. ven banda? Eso no, faltan todavía, ¿qué? ¿Siete minutos? ¿7 minutos? Sí, por eso. Dijo aquí en nuestra siete minutos de fama para ustedes. Sí, esperamos. Estamos en 104.7 FM Radio Santana con la dirección de la www.radiosantana.org. ¡Vámonos! regresamos. Regresamos aquí a través de la 104.7 FM, a través de la Radio Santana WWF y Lalo Martínez. Y su servidor acá, Joe Vallejo. En su programa Ro. Su comedia favorita en su programa de las tardes. Ro. Del centro. Así lo hacemos en el centro. Esta es la música que se escucha en el centro. Para que vayan viendo de qué se trata. Fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Y les platico rápidamente lo que a mí me pasó. Así ya no, ya para cerrar, banda. Dale, este, dale. Fíjese, Rudolf, que la otra vez estaba, este, pues uno acaba de llegar, cuando llega aquí el gabacho, y pues anda uno sin trabajo y pues no tiene uno dinero. Entonces, pues yo estaba, agarré y pues estaba, pues que voy a comer, tengo hambre, pues que agarro y empiezo a comer pasto. Y ya estoy comiendo pasto, ¿no? De la yarda y que agarré. Y este, y le digo, niños, pues órale, niños, órale, ayúdenme, ¿no? Pues si no hay para comer, pues comamos pasto. Pues órale, pues. Ya estamos comiendo pasto y en eso que pasa Donald Trump. Y que nos dice, ¿qué estás haciendo, indio mugroso? Digo, es que estamos comiendo, señor, porque tenemos hambre, no tenemos que comer. Deja eso, vente y yo te invito a comer a mi casa. ¡Wow! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda, señor! ¿De veras, señor? Pero es que vengo con mis hijos y con toda mi familia y todo. No importa, tráetelos a todos. ¡Wow! Véngase a comer a mi casa. ¡Wow! ¿De veras, señor? ¿Podemos ir? Sí, claro que sí, allá en mi casa el pasto está este grandote que no lo he cortado. ¡Vénganse para acá todos! ¡Venga! Nos invitó a comer. Nos invitó a comer a su casa Donald Trump. ¡Qué amable es todo! Fue, sabes que fue un programa muy, muy, este, muy fabuloso, muy grandioso. Estaría bien que lo extendiéramos o que no lo extendieran. Fue un placer haber estado con ustedes en FM. Hemos estado durante mes por internet. Ya tenemos casi un año a través de internet, este, de aguantándonos, de estar pero soportándonos, de estar criticando y destrozando a estos que pero se es la pasan de gandallas. Una adrenalina es más diferente, sientes algo. Bueno, pues yo también muy agradecido por acá, por la invitación, Rodolfo, que fue el que nos invitó a un principio, y por aquí hemos estado también durante un tiempo. Sí, yo y muchas gracias a todos los radioescuchas que también están día a día celosamente escuchándonos, que nos estuvieron escuchando a través de la www.radiosantana.org, pero ahora estamos de manteles largos porque estamos a través de la 104.7 FM. ¿Qué tal? Sí. En el programa Rock. Pues yo también quiero agradecerles que qué bueno que aceptaron la invitación. Este Rodolfo se repite. Sí, pasó. Vuelve a repetirlo, por favor. Que estamos a través de la 104.7 FM y estamos de manteles largos hoy en este día, celebrando nuestro primer día. En su cual programa Rob del Centro. Y recuerda, árbol que, no, árbol que crece torcido se lo lleva a la corriente. No, no. Les voy a contar la historia de dos muchachos. Un placer haber estado con ustedes. Se despide su amigo Lalo Téllez. Solían llevar a Martínez y yo Vallejo. Hasta la próxima, banda. Pásenla bien. Un placer. Fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo.